tal? Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión especial, en la cual, pues, más que los temas que les vamos a estar presentando a todos ustedes, yo creo que lo más relevante es precisamente la persona que me está acompañando, co-conductora de más de 3 años de este hermoso experimento, el cual ha sido imitado, jamás igualado. Permítanme presentarles en esta ocasión, en esta noche y con este tono, a Cristina Mendoza. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Será que tengo que emular tu tono? Dios, no, por favor. Así te escuchabas, Daniel. Y esto no es ningún experimento. De hecho, llevamos 37 episodios juntos. Significa 37 meses transmitiendo de manera ininterrumpida mes a mes recomendaciones para ver en internet, en sistemas de streaming, en diferentes páginas y de renta, de suscripción, gratuitas, etcétera. Entonces, nada de experimento. Somos ya... ¿Cómo le puedo decir que no suene a que ya somos mayores? Digo, experimentados en el tema, ¿no? Exacto. Y precisamente tal vez valga la pena un poco mencionarlo. ¿Por qué? Porque de repente, ya saben, salieron... Todo mundo tenía sus listas de recomendaciones para ver en la cuarentena, en el streaming. O ilusos creían que solo iban a estar una semana y su lista va a ser fresca, a pesar de que recomendaban todos la misma película de Luis Buñuel. Todos, estaba en todas las malditas listas de gente que... Ahora yo les puedo dar recomendaciones de streaming. No, nosotros por más de 3 años. Para que vean, para que vean. Así es como estamos. Sí, totalmente, totalmente así. ¿Quieres que ya me arranque, Danielito? Pues no sé, podemos platicar un rato todavía, saludar a quienes nos están saludando en Twitch. Por ejemplo, hay una tal Cris Lata, que probablemente seas tú, que ya en Twitch está mandando saludos. A ver, ¿quién? No sé si ya estamos en Facebook, no me avisó tú. En Facebook no me avisó, en Twitter tampoco. Vamos a ver si está Dan Campos. Eso es algo interesante. Y aquí es como ven cómo se hacen... las salchichas, según yo había dejado los avisos programados, se me puede pasar, por ejemplo, ese Yaquel. Ahí está, ya está en streaming, vayan a ver, para que vean que sí es vivo, estamos en vivo, y salió el tweet, ¿qué tal? Ahí está, muchas gracias. ¿Qué tal? En vivo, nosotros, ¿no? Y bueno, yo... Oye, Cris, pero ese no, ¿sabes qué? Ese no lo mandes porque ese es el de Periscope, que es así como para la resoca. Es más bien ese bórralo porque deben de irnos a acompañar en Twitch, que es donde estamos en este momento, y donde sí interactuamos en el chat. ¿Perdón? ¿Qué hago, mano? Ah, pues si puede borrar usted ese tweet, se lo agradeceré, señoritas. Ok. Entonces, no me haga caso. Exactamente. Es que es el problema con los cambios de fechas y esas cosas. Yo ahorita les comparto, pero bueno, en lo que les comparto eso, pues les vamos a explicar. Nuevamente, este es un programa de recomendaciones en el cual Cristina y yo hacemos una exhaustiva, pero verdaderamente exhaustiva, investigación acerca de lo que vamos a investigar. Porque estamos investigando y dentro de esa investigación que investigamos, luego les damos los resultados, que es lo mejor que encontramos. Exactamente, muy investigada, desde luego. Muy investigada. Y por ejemplo, el investigamiento. Creo que tú te fuiste retelejos, ¿no, Cris? Que nos va a estar hablando de otro país. Fíjate que hablando de investigación, les quiero contar un poquito. Este episodio va a tener muchos corazoncitos. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. En muchos sentidos, vamos a tener una telenovela. Un canal de viajes y una película romántica. Mucho amor. Pero hablando de la investigación, tiene que ver la primera recomendación con la segunda recomendación, porque me obsesioné con la primera y la segunda fue el resultado de esa obsesión. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de una serie que está en Netflix, una telenovela coreana. Ya saben que desde que descubrí estos dramas, que fue justo con esta que les estoy diciendo ahora, que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. O sea, así anda o más cursi. Anda con el nombre, ¿eh? O sea, así ¿cómo? O más cursi. O sea, en inglés, como la conoce mucha gente, es Aterrizaje sobre ti, una cosa así. Crash Landing on You. Sí, ¿no? Crash Landing on You. Entonces, pues sí, es un aterrizaje sobre ti, pero no en tu corazón, ¿no? Así o más cursi. Porque los latinos somos cursis y sabemos de telenovelas, pero no, los coreanos saben más. ¿Y de qué va? Como vemos a esta muchachita, y ay, muchachita, ya no me acordaba qué guapo es, nos obsesionamos, lo sigo en Instagram. Y bueno, ok, no, cambia. Tu crush, ¿no? Tu crush oriental. Ay, Dios mío, qué cosas. Bueno, la vimos tres amigas, una que está en el Estado de México, otra que está en Chihuahua y yo aquí en la Ciudad de México. Y no saben que era así como la, no manches, no manches, porque como ya les he contado en otros episodios, los episodios de estas novelas coreanas son muy largos. Entonces, ay, Dios mío, no quiero que termine, pero, uy, o sea, una hora y cacho, no manches. Trata de que esta mujer es una diseñadora, bueno, es una empresaria de Corea del Sur, millonaria, que está probando un nuevo traje de paracaidismo y de, ¿cómo se llama el, de vuelo al, ¿cómo se llama? Ay, High Intensity, no, espérame, sí, es lo que hacía Tom Cruise en su última bueno, película. ajá, bueno, Eso, así. de ese tipo de cosas, ¿no? Y cae en un remolino. Literal, se la lleva y aterriza en Corea del Norte. Oh, Dios. Y entonces todo lo que pasa es que pues, la rescata, bueno, le cae literal encima a un soldadito que es muy guapito y que es súper lindo y a su grupo de soldaditos. Entonces se convierte como en Blancanieves y los cinco enanos. Y tienen unas aventuras ahí entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque además en Corea del Sur, donde ella vive, hay muchos malos, malos, malos, ñaca, ñaca, ñaca, Uy, qué ¿no? mello. Y entonces hay intriga, pero entonces hay espionaje de Corea del Norte, hay muchas cosas, obviamente romance, y la verdad es que vale mucho la pena. Yo la pasé muy bien viéndola, de verdad. Suspiré un montón. El final me dejó poco satisfecha, tengo que decirlo. Y cuando terminen de verla, contáctenme y discutimos ese final. Y bueno, esta es mi primera recomendación. Se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Y está en Netflix. Efectivamente, como bien lo menciona Chris, ahí la encuentran en Netflix, la buscan ya sea en inglés o en español. Yo tengo mi plataforma en inglés, por eso de repente los títulos los ven por allá. Si no, no se preocupen, nuestros Patreons ya lo habían recibido desde la mañana, precisamente a ellos les llega antes que a ustedes. La lista de recomendaciones la encuentran en el post, en el cual, ay, miren, ahí estamos platicando precisamente acerca de esto. Y ahí encuentran las ligas para que no se preocupen, dónde lo pueden encontrar. La primera recomendación en Netflix. Y yo les voy a hablar de otra. Los que me conocen saben que yo soy precisamente un, pues no muy amigo de cierta empresa exhibidora de cine. No sé por qué. Honestamente, debe ser porque soy muy amargado. Y he tenido problemas cuando de repente me llegan rentas gratis de por favor, regresa, te queremos por acá. Porque la mayoría de lo que está en su Caíste. catálogo. No, es que la mayoría de lo que está en su catálogo o está en otras plataformas. O ya lo vi, entonces de repente, bueno, ok, vámonos a las mexicanas, que esas es muy raro que estén en otras plataformas. Y veo el catálogo y es, demonios, ya me acordé por qué no me interesaba ver esta y ni crean que voy a hacer una renta gratis, ni una renta gratis lo utilizaría para ver esta porquería. Lo dice quien envió Mis Reyes contra Godínez en el cine. Y de repente, o ya la vi o está en otra plataforma que ya tengo suscripción, entonces como que era medio raro. Sin embargo, me encontré una película que nuestra amiga Rebeca Jiménez Calero nos llegó a recomendar en el cine. Files de hace 2 años, bueno, el que se publicó el año pasado en enero, una cinta que honestamente a mí me quedó, me llamó la atención, más que nada porque se veía como que interesante. Y una cuestión, ojo, no les voy a hablar, tal vez mi sinopsis va a estar un poco truculenta precisamente para no revelarles detalles, porque mientras menos sepan de la cinta, créanme que se van a llevar una mejor sorpresa gracias al desarrollo que tiene. Y bueno, ¿esta dónde la van a encontrar? Ahorita les voy a platicar más o menos de qué se trata. La encuentran, sí, efectivamente, en la página de Cinepolis Click. Busquen Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Criaturas Fronterizas o Border o Grans, que es su título original en sueco, si no me falla la memoria. Una película de Ali Abbasi. ¿Y de qué carajos trata eso? Hasta Sina se emocionó cuando supo de esta película. Pues básicamente es una historia romántica rara en la cual una agente fronteriza que no es muy agraciada físicamente es muy reconocida porque ella como que tiene buen olfato para el negocio y literalmente tiene buen olfato para detectar a gente que podría estar tratando de meter cosas que no sean precisamente legales. Ella trabaja precisamente como en el control de aduanas, en el control de migrantes de un aeropuerto, ¿no? Y de repente se encuentra con un tipo que está medio raro, pero está medio raro en el sentido de que se parece incluso físicamente a ella. Y ella, como estamos viendo ahorita en pantalla, pues no es precisamente de lo más agraciado que exista. Y de repente, pues surge una relación apasionante entre ellos dos, que tendrá unos giros bastante, bastante revolucionarios. Revolucionarios, recuerden que una revolución es un giro de 360 grados que te deja donde empezaste, pero que hace que le des una vuelta completamente a todo. Hasta ahí les voy a decir de la película, porque conforme vayan llegando al final, a partir de la segunda mitad de la película, a ver, Chris, tú que la viste, ¿a poco no te quedas con qué carajos estoy? Ah, caray, ese, no, espérame, ¿cómo que me acaba? ¿Eso? ¡Oh! Y aparte muy bien contado, ¿no? Yo no fui tan fan, porque no soy tan fan del género, tengo que decirlo. No soy ¿Cuál tan género? Fan del género. ¿Qué género es de entrada? A ver. Pues yo diría que es como horrorcito, la neta. Sí, es como horrorcito. ¿No es como fantasía? Pero con horrorcito, no de terror. No les digas, no porque estén feos les digas horribles. Ay, sí. Pues ya no digo nada. Pero bueno, esa sería la recomendación. Gracias, por ejemplo, al buen Cuauhtémoc Ruelas, que nos está acompañando también en la transmisión. Dice que está muy buena. Al parecer sí le gustó. A Chris no tanto, y yo le estoy recomendando tal vez por alguna razón. La encuentran, como les estaba mencionando hace rato, en Cinepolis Click. Y eso nos va a llevar a otra parte del mundo. Este era precisamente en Suecia. ¿Y ahora dónde vamos a regresar, Chris? Pues nos vamos a Corea del Norte. Ah, caray. Y nos vamos de la mano o con la cámara de un blogger con UV. Mexicano, que yo no sabía de su existencia, que se llama Alex Tienda y es bien famosísimo, y yo no lo conocía. Yo llegué a él por su serie de 8 episodios visitando Corea del Norte, y la verdad es que son episodios largones, pero les juro que valen la pena. Nos explica cómo su deseo desde siempre por esta fantasía y por este misterio que existe en este país en particular, ¿no? A pocos países, si es que alguno guarda todavía este misticismo del socialismo, como Corea del Norte. De hecho, creo que es el único país que tiene, digamos, fronteras cerradas al tránsito normal, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, él explica cómo se puede viajar ahí. Y es todo, pues, con ciertas, o sea, no puedes ir por tu cuenta, no puedes ir de backpack, tienes que ir por medio de una agencia de viajes en tour, y nada más hay muy pocas agencias de viajes autorizadas por el gobierno. Entonces, ya desde ahí, no sé, es intrigante el asunto, ¿no? Entonces, él, pues, va contándolo, va narrándolo los días y con las visitas. Sí estamos yendo con él a un tour, y ciertamente estamos viendo lo que nos permite ver el gobierno norcoreano, pero eso lo hace también interesante. El chavo se nota que investigó un chorro, lo hace muy bien. Les puedo decir que no conozco muchos viajeros, vloggers de viajes, y él me gustó mucho. Mucho, mucho, es bueno, la serie es buena, y tienes una idea, después de ver Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, ves la parte real, y sigues queriendo meter esta fantasía de lo que ellos hicieron o recrearon desde Corea del Sur sobre Corea del Norte, y de repente pues te preguntas y te cuestionas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la serie en donde ella, pues imagínense, super fashion y Corea del Sur, que es pues la meca de la belleza, aunque ustedes no lo crean, más que París, Corea del Sur es la meca de los productos de belleza, de la cosmética. Pues imagínense, ella además tiene productos de belleza y tiene que cambiarse el peinado, y solamente hay determinados peinados autorizados por el gobierno. Eso sale en la serie. Y luego lo vemos en YouTube, en la visita, que es cierto, ¿no? Entonces es muy rica esta experiencia, cómo fuimos confirmando, pero otras cosas nos quedaron de dudas al ver al ir con Alex a visitar este país. Entonces yo les recomiendo mucho, nada más de él, nada más he visto esta serie, es Alex Tienda, así lo encuentra, es mexicano, y ahí van viendo los episodios, empieza desde capítulo 1, episodio 1 hasta el episodio 8. Se los recomiendo mucho, vale la pena, este chavo es encantador, lo hace muy bien, en serio, creo que hace un buen trabajo. Esa es mi segunda recomendación, está en YouTube, abierto para todo el mundo. Ahí está, para que no estén chillando luego de que, ay, es que únicamente esto está así como que de paga, porque pues yo quería verlo, pero sin gastar pesos. Bueno, recordemos que también ustedes tienen sus distintas plataformas de streaming, algunas de paga, sí. Prácticamente todo el mundo. Tampoco no me vengan con que Netflix les sale de agrapos, y les sale de agrapos porque le corren la cuenta a la exnovia de hace 7 años que cortaron con ella hace 6 años, y todos ahí se están colgando. Pues también son distintas opciones que les estamos presentando como a continuación. ¿Sabes qué? Creo que sería conveniente, Chris, que nos empecemos a regresar poquito a poco a este lado del mundo, porque tú ya nos llevaste hasta por allá. Y ahora voy a hablar, curiosamente, para los que sean así como que muy paranoicos, pueden decir, imagínate que el de Corea del Norte se pone todo loco y quiere bombardear. Y, por ejemplo, hablábamos hace rato de los suecos. Ellos podrían tener una situación bastante peligrosa en Holanda también, por ejemplo, podría haber una situación muy, muy peligrosa, porque están literalmente a un país de distancia nada más entre Corea del Norte y el territorio en el que están. Afortunadamente, el país que los está dividiendo es ruso. Sí, exactamente, es Rusia. Entonces, pues ya con eso tienen algo de distancia. ¿Y por qué lo menciono? Porque alguien que se ha caracterizado por establecer historias de femme fatales, de mujeres peligrosas, de las mujeres fatales, desde hace mucho tiempo, y que curiosamente, sí, sus películas podrán ser muy masculinas, sí, son fantasías masculinas, sí y no. Recuerden, ahí tenemos un episodio con Blanca López hablando de narrativa, donde nos habla precisamente de los arquetipos de el viaje del héroe, el viaje de la heroína, las diferencias y todo eso, para que ella sí sabe mucho más de lo que yo les pueda comentar. Pero bueno, Luc Besson, concretamente con su película más reciente, que se llama Ana, que se estrenó aquí en México, si no me falla la memoria, gracias a nuestros amigos de Corazón Films, finalmente llega a plataformas digitales. La pueden encontrar en Prime Video. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, es Luc Besson con un personaje femenino. Cristina, ¿qué podría ser? ¿A qué se podría dedicar esta chava? Espía. No, también podría ser alguien que trabaja en la pasarela, ¿no? Como supermodelo, que también en las noches es espía. Ay, sí. No, yo creo que todas son así, todas lucen así, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Es precisamente el creador de Lucy, que también recordemos que la que interpreta ahí es una mujer muy poco agraciada, ¿verdad? Desde luego, ajá. Pero bueno, concretamente es básicamente una historia de espías con Luc Besson, una chava que está trabajando en la KGB a mediados de los 80. Es reclutada precisamente porque es una persona muy inteligente, y afortunadamente eso le da una oportunidad para salir de una relación completamente destructiva en la que estaba. Y bueno, a final de cuentas se vuelve buena para los madrazos, porque ella ya era muy buena para distintas cosas, una mujer muy inteligente, de esas que dices, chale, con una oportunidad podría hacer mucho, y efectivamente se la da el gobierno, la perestroika vendrá después. La madre patria, efectivamente, no el padre patria, vive el matriarcado, la madre patria, la madre Rusia. Obviamente. Y ojo, porque también todos los personajes importantes, la jefa Chiras Pelas de la agencia en la que trabaja es también mujer, o sea, es una interesante labor de empoderamiento. Cuando se ve el trabajo que se tiene sobre los personajes, independientemente, sabemos que es película de acción, balazos o lo que sea, la construcción dentro de los mismas limitantes o aspectos del género está muy bien aprovechado, porque efectivamente son personajes femeninos mucho más interesantes que otras películas que no me cansaré de decir que malos intentos estuvieron haciendo al tratar de presentar personajes femeninos empoderados, y en realidad lo que hacían era darles al traste. En esta ocasión, nuevamente Luc Besson demuestra que tiene mucha experiencia al respecto y que hace lo que mejor le queda. Tiene un cast muy, muy bueno, como lo estamos viendo. Y ya le encuentran en Ana, El peligro tiene nombre. ¿En dónde? En Prime Video. El peligro tiene. Exacto. Es el subtítulo que pusieron para México. No creas que a mí me fascina, pero aterrizaje de emergencia en tu corazón. Sí, creo que no me puedes criticar. Pero la que no tiene un mal nombre, una mala traducción, es mi siguiente recomendación. De hecho, gracias a Dios, la dejaron con su título original solamente traducido, que es El plan de Maggie. Y de hecho, esta la pueden rentar, no es cierto, la pueden comprar. No entiendo por qué esta no está a la venta. Digo, la renta. ¿En dónde? Está en YouTube. Ajá. Y en Cinepolis Click. En las dos pueden, ahí puedes darle en comprar y te va a salir $80 si la quieres comprar en SD, y en HD te cuesta $100, y lo mismo te cuesta en Cinepolis Click. La verdad es que yo estaba renuente porque dices, ay, a mí eso de comprar películas digitales no me encanta porque me gusta, si la pudiera bajar a mi computadora les daría muchas gracias, pero ya compré una en Cinepolis Click, pues se queda ahí, y si en algún momento Cinepolis Click crashea, pues yo ya no tengo mi película que compré, ¿no? Pero bueno, entonces decía, la compro, no la compro, etcétera, y yo quiero decir que sí, vale mucho la pena. Como vemos, tiene un cast increíble, ¿no? Maya Rudolph, ahí la vimos. Ahí vimos a la Maya, a la Mayita, que esa es así como la mejor amiga, ¿no? La protagonista, que es la ahora muy famosa directora, pero una estupenda actriz, que es Greta Gerwig, el guapísimo, que de verdad no sé qué hace ese hombre, porque sigue estando guapísimo, o envejecemos juntos, yo creo que esa es la cosa, Ethan Hawke, la maravillosa, en serio, en un personaje increíble, Julianne Moore, y pues bueno, hay otro, el mejor amigo, ¿no? Que no sé cómo se llama, pero se trata de Maggie, que es interpretada por Greta, que ella tiene en su plan de vida, en su cabecita desde que era una bebé, su plan totalmente elaborado de lo que va a ser su vida, ¿no? Y ese plan tiene una meta en particular, que es la maternidad. Ella sí o sí quiere ser madre. Entonces, pues cuando pasan los años y pues no llega el hombre adecuado y ella ya está muy ansiosa por parir, decide que va a hacerlo sola. Hasta que se le mete en el camino el maravilloso y amoroso y bellísimo Ethan Hawke, que hace un personaje que de repente pues, todo el mundo dice que Ethan Hawke haciendo la de Ethan Hawke, excepto en la de que hace de sacerdote. ¿Que es Ethan Hawke con sotana? Que es Ethan Hawke sin sexo. No has visto la película, no, ¿verdad? Ay, sí, perdón, spoiler. Ay, sí, ups, perdón. Y ahí están los mejores amigos, ¿no? Que es Maya y su pareja. Es una película romántica muy diferente. Les juro que yo la estaba viendo y yo decía, siento que estoy viendo una película de Woody Allen. No tanto los diálogos, pero la manera en que está elaborada. Casualmente, no sé si la misma semana o una semana antes vi Frances Ha, que es con Greta y que fue como la que la catapultó. Y todo lo que no fue Frances Ha para mí fue Maggie's Plan. Para mí es superior, tal vez porque Frances Ha no toleré al personaje principal, es tipo de personajes, me cuesta mucho trabajo, me desespera mucho, y en cambio Maggie, a pesar de que es una control freak, media ñoña, media mensa, me cae muy bien, me cayó muy bien, y cómo es muy manipuladora, y cómo va manipulando a todo el mundo para ella hacerla de Dios, o de diosa, ¿no? Y elucubrar y llevar a cabo su plan perfecto y macabro. Se las recomiendo mucho. Me dirán si vale la pena gastar 80 pesos en la película, pues si lo va a ver con amigos. O sea, acuérdense que el boleto de cine nos costaba más de 80 pesos si vivías en la zona metropolitana. Bueno, en ciertas partes de la Ciudad de México te costaba incluso 100 pesos. Entonces, pues sopese. Yo les recomiendo, si se los recomiendo, pueden gastar si están con amigos, o bueno, con familia, perdón, ahorita no estamos con amigos, pero si están con familia, pues ¿por qué no? ¿No? Con tu pareja, igual si estás con tus papás. Sí, es una película familiar, sí la puede ver todo el mundo, es una película romántica que les va a gustar mucho, El Plan de Maggie. Lo tienen y como tú mencionabas, la encuentran en distintas plataformas, concretamente ahora sí que según como se quiera castigar, tanto en YouTube como en Click, ahí lo tienen. Así es. Y yo les diría que la renten en Click, porque hashtag empresa mexicana, vamos a apoyarlos. Y hasta el 20 de abril tuvieron una promoción, pero era por renta, no sé por compra, que te daban una renta gratis. Y además te daban descuento con puntos, etcétera. Yo no creo que vayan a dejar de hacer promociones, pero lo que sí les voy a recomendar es que no la renten inmediatamente o no la compren o lo que sea que vayan a hacer en la plataforma inmediatamente antes de verla. Réntenla en la mañana porque luego se crashea la forma de pago. Y yo pensé que era nada más en Click, pero también pasó en YouTube. Ah, caray. Entonces, ajá, en YouTube Rental, creo que fue como PayPal, no sé qué fue, pero en particular tengo un club de cine virtual con amigos de diferentes partes del mundo y les pongo algunas cosas así de las opciones donde, y depende de dónde están, cada quien la puede rentar en diferentes lados. Y nos pasó con una película, no me acuerdo con cuál fue, que teníamos la opción justo de estas dos plataformas. Yo, una del Tour de Cine Francés, la de El Ilustre Desconocido. Yo la renté en Click, porque además me costó 25 pesos y me dieron una renta de regalo, entonces dije, por supuesto, y en YouTube también cuesta 25 pesos, pero no tienes renta de regalo, y bueno, empresa mexicana, vamos a apoyar, etcétera. Y la renté en la mañana, y todo mundo que quiso rentarla en la tarde no pudo. Entonces fue así como de, ¿cómo hacemos? Y tratar de resolverlo, finalmente sí se pudo resolver, pero sí hubo ahí un crasheo de querer rentarla en la tarde o en la noche, porque pues yo supongo que los sistemas están colapsando, o en ese momento estuvieron colapsando de tanta demanda, no lo sé. Pero esa es mi recomendación también al momento de rentar o de comprar en Cinépolis Click, que yo sí les diría que lo hagan ahí si es posible, porque vamos a apoyar a una empresa mexicana. Y ya. Lo tienen hasta con recomendaciones de logística en esta ocasión, para que vean que se encuentra uno con muchas variantes. Y tú hablabas, por ejemplo, de precios tal vez caros en el caso de la compra, de la renta, de ya siendo como que sopesando con lo que uno se gastaba en el cine. En realidad no es tanto. Qué bueno que preparaste el público, Chris, porque yo les voy a presentar algo que va a ser carísimo. Va a ser así como que la recomendación más cara que haya dado. Ay, cuéntanos. Y aparte, me van a mentar la madre cuando les diga la película que es. Porque Cristina sabe que yo soy gran fan del cine de distintos géneros. Ahorita hablamos de acción, comedias bobas, el cine de horror, desde luego. Tiburones. Los documentales mamones, desde luego, así para sentirme intelectualmente superior, desde luego, ¿por qué no? Y también los churros, digo, a final de cuentas están viendo ustedes esto en Churros y Palomitas, la red de programas que tenemos aquí. Y precisamente es una película que estoy viendo si puedo conseguir una entrevista con el director, porque de entrada ya entrevistamos a directores australianos que hicieron una de los mejores documentales que existe, con un samurái que también es detective y cosas así. Y en esta ocasión, hablando de mezclas raras, pues, ¿qué creen? Les voy a hablar de algo que es algo que les va a hacer desear no quedarse encerrados en casa. ¿Por qué? Sí, cuarentena, lo que sea, etcétera. ¿Qué te puede pasar que sea de malo en la casa? O sea, una película de horror, El Monstruo del Armario, eso, qué flojera, qué aburrido, ¿no? Sin embargo, ¿Qué? Puede haber algún elemento más amenazante que está ahí esperándolos. No, ahí lo estamos viendo. Estamos hablando de la historia del sillón asesino. El Killer Sofa. Es una película neozelandesa en el cual este sillón que estamos viendo ahorita, ahí que lo están viendo nuevamente. ¡Tiene vida propia! Oye, como el de Sheldon, ¿no? Se cuenta, pero acá está por intereses mágicos. Pues resulta que este sillón se enamoró de una chava que adquirió el sillón, y obviamente no dejará que nadie se meta entre esta relación que debe de haber entre este sillón y la chava. ¿Por qué? Pues porque solo él tiene derecho a que ella se pose en él, o no sé cómo lo ve en relación este sillón. Ahí la vemos, mira, pues es que también si se te pone una chava así, como estaba ahorita de sensual, pues como que sí se calienta uno. Entonces, pues yo creo que están los resortes. Un sillón. Exactamente, ¿no? Y reclinable, imagínate, pues sí puedes reaccionar y moverte. Entonces, acochonadito. Este sillón, ¿qué es lo que busca? Se va a deshacer de todos los que están y los que se interponen entre su amada y él. Pero ojo, porque esa es como que la primicia básica. Se mezcla una historia en la cual tenemos a un rabino fallido, alguien que no, su papá decía que él no podía ser un buen rabino, que no tenía el don para ser espiritual, y un par de detectives fracasados que están tratando de resolver estos misteriosos asesinos. Y efectivamente, porque ahí se mezcla una especie de rito satánico en esta cuestión para explicar qué es lo que ocurre. Honestamente, la película, búsquenla por la primicia, se van a pegar una mega divertida. Es de esas que son tan malas con momentos que son tan buenos, que por favor ya denle un Oscar, sobre todo porque ya no hay películas estrenadas. ¿Y dónde la van a poder conseguir? Esto es muy truculento. Como saben, aquí únicamente les damos recomendaciones de cómo adquirirlo de manera legal. Esto, si ustedes utilizan un VPN, lo van a poder encontrar prácticamente en todas las tiendas. En Prime Video en Estados Unidos, en YouTube para compra, en iTunes para compra. Sin embargo... ¿Qué es un VPN, señor? Ah, un VPN. Ah, es una como herramienta como para que parezca que te estás conectando desde otro lado que no es donde estás. Ah, muchas gracias. Entonces, haz de cuenta que tú estás viendo algo aquí en México, pero dices, pues estoy en Estados Unidos, joven. Y entonces te dice, ah, pues estás en Estados Unidos. Puedes ver el Netflix gringo o puedes ver hacer las adquisiciones. Sin embargo, me encontré con una manera muy particular, si no tienen VPN. Si ustedes tienen una Xbox, esa bonita consola de videojuegos que ha sido bastante exitosa, pues ¿qué creen? Una tienda que no habíamos recomendado de contenidos que efectivamente también tienen acceso a ustedes es la tienda de Microsoft, que es para comprar contenido que pueden ver tanto en sus computadoras como precisamente en su Xbox, si ustedes poseen esta consola y la tienen en disposición para renta o para comprarla. Ojo, los precios están en dólares. Yo hice la prueba para ver qué onda con esto. Efectivamente, hice la renta. $5 van a decir que es muchísimo porque son 200 pesos. Bueno, ya el dólar como subió ya son como 10 mil pesos, yo creo. Demonios, gasté muchísimo. Sin embargo, pueden hacerlo. A mí no me puso en la tienda de Microsoft. No me le hizo de emoción de que ay, tienes que estar en Estados Unidos. En todas las demás sí. Con VPN se puede, pero si no quieren, si no tienen esa bronca, perdón, esa herramienta, pueden adquirir precisamente la película en la tienda de Microsoft. Fíjate, yo honestamente sabía que tenía tienda. Nunca me había puesto a ver el catálogo porque yo no tengo un Xbox. Pero pues lo pueden ver en su computadora, que sí es como lo hice. Y ahí la tienen. Claro. La historia del sillón asesino. Ay, pues qué cosas tuvimos de todo en este episodio, ¿qué les digo? Exactamente. Acción, emoción, suspenso. Y romance. Exacto. Pero bueno, yo creo que estamos prácticamente a punto de terminar, ¿verdad, Cris? Así es, así es. Oye, no me fijé ahora en los chats, déjame ver. Saludos, saludos, pásele, pásele. No, Crónicas de Espanto, saludos. Y el Tabe 23, saludos. Nada más. Saludos a ellos que nos estuvieron acompañando precisamente en Twitch. Muchas gracias, señores. Es por las fechas, yo creo. Y ojo, porque también hoy, si ustedes están viendo esto en vivo, pues lo están viendo en vivo. Si no, hoy miércoles está pasando la retransmisión del programa de ayer grabado con Mauricio González. Les está llegando a todo mundo. Y este programa se hará ya público mañana. Ahorita los Patreons, desde luego, ya les llegó como todo. Vamos a dar un par de recomendaciones y ahorita nada más un par de preguntas. Saludos a el buen Fers o la Fers. Dinos a ver si estoy diciendo el género correcto. Bueno, Fers73804 nos pregunta Crónicas que si ya vieron todo el Tiger King. ¿Tú ya la viste, Chris? No. Ah, ella no la va a ver, probablemente. Yo he visto 2 o 3 episodios. Eventualmente la terminaré de ver cuando tenga tiempo, porque el maldito trabajo y el home office no me deja ver absolutamente nada. Entonces, bueno. Sí. Oigan, fíjense que hablando de nuevas plataformas, me abría la posibilidad de algo que ni siquiera había tomado en cuenta, que es rentar en iTunes. Entonces, a ver si la próxima vez les traigo mi experiencia de rentar en iTunes. O sea, yo ya les he hablado de la experiencia rentando en YouTube, experiencia rentando en Cinepolis Click, y bueno, obviamente, la verdad es que no les he hablado de la experiencia utilizando otras plataformas. Bueno, Filmin Latino sí, hace mucho tiempo les hablé de esa experiencia, pero vamos a ver cómo es rentar en iTunes, a ver si es fácil. No lo he hecho, pero ya tengo, le eché el ojo a una película que le traigo ganas, y entonces a ver si el próximo mes les traigo la recomendación de renta en iTunes, que la neta no estaba en mi sistema, como dice Dan. Yo no tengo Xbox, nunca hubiera pensado que existía esta cosa que me dice Dan, y en iTunes fue por casualidad. Justo, fíjense, ya me acordé cómo salió, porque Adriana Fernández recomendó Emma, que es una película que se iba a estrenar en estos días y que al final no se estrenó, y ella me dijo que la había visto en iTunes. Ah, muy buena, por cierto, Tengo muchas ganas de verla, y ahí fue como empecé a, ya sabe, pues, neófita, no sé, en Google, finalmente me abrió el iTunes y ahí descubrí que se pueden rentar cosas. Porque dije, seguramente necesito la Apple TV, pues al parecer no. Pero ya les contaré el próximo episodio. Ahí lo tienen, Cristina les va a dar esos tips. Y, estás llegando súper fresca a este tema porque se pueden rentar cosas ahí desde hace como que hace. Bueno, ya ok. Lo sé. Pues seguramente tu Xbox también y tú lo acabas de meter. No, es que yo no tengo Xbox, sino ahí sí no me puede reclamar, pues si no la pues, tengo. Yo tampoco tengo Xbox, ni tengo Apple TV, ni. Y la verdad es que casi no uso iTunes. O sea, como se dan cuenta. Pues, y también tengo que ser muy honesta, y todo el mundo lo sabe, yo sí era y seré, después de esta contingencia, de las que va al cine. Entonces, no rento tanto de manera digital, porque prefería verlas en pantalla grande, la neta. Y si veía algo en las pantallas, era pues, el catálogo de Amazon Prime o de Netflix. Pero ahora, generando este club de cine virtual, y ha sido todo un reto porque además tengo gente de Estados Unidos y gente de Bruselas. No saben, o sea, ha sido todo un descubrimiento porque uno pensaría que en Estados Unidos tienen todo y pues sí, pero a la renta. Y en Bruselas, pobres. Por no favor, tienen nada. Pobrecitos, pobres, pobres. Pero bueno, rápidamente ya nada más para terminar, bueno, una pregunta que Crónicas del Espanto, ¿saben si Cinépolis y Unimex están pagando a sus trabajadores en esta contingencia? Este tema es más bien de economía y política, no tanto de la de acá, ojo porque depende con cada trabajador y con qué parte, cómo hayan hecho los acuerdos, los mandaron a descansar, en algunos casos sí les están pagando completamente, a los colaboradores, por ejemplo, a muchos pues estaban nada más como, digamos que con medio sueldo, pero eso es otro tipo de preguntas que no van por acá, pero bueno, no ahí está. No sé, Crónicas de Espanto, pero tengo que decir que Fer73804 es mi hermano. Ya se reportó efectivamente. Ya se reportó, es mi hermano Fernando, y habíamos tenido la visita de Tatsuo, no es cierto, de Asmordan, de Omar, uh-huh. Pero nunca hemos tenido la visita de mi hermano mayor, que no sea la última vez, hermanito, para como ves, te vas a entretener, es divertido, puedes dejar aquí el chat si te leemos, ¿no? Entonces, para que veas, seguramente te van a gustar las recomendaciones de Dan. Curiosamente, lo que estoy pensando es que ya vimos que este programa nomás en nuestra familia nos ven, porque está nuestro, tanto tu hermano como mi hermano ahí están conectados. Saludos desde por allá. Y nada saludos más. Saludos familiares nuestros. Exacto. Un par de detalles nada más. A Cris, en caso de que quieran saber más acerca de ella, la encuentran muy fácil en su página, Cris Mendoza, donde encuentran el podcast, ¿sí? Artículos, distintas cuestiones. ¿Algo quieras mencionar aprovechando por el Shameless Plug final? Pues tenemos el episodio de Bla Bla Bla Podcast de abril, que se trata sobre los cambios y todo lo que estamos viviendo ahora con la diferente forma en que estamos viviendo con esta contingencia. Vale mucho la pena escucharlo. Y bueno, cualquier episodio de Bla Bla Bla Podcast, no importa que sea de los primeros episodios, a Dan lo hemos tenido varias veces. Y aquí en el sitio web pueden encontrar recomendaciones de qué ver, etcétera, ¿no? Me encuentran como Cris Lata en Instagram, en Twitter y en TikTok, que hago tonterías ahí, y ya caíste. En Facebook, como la página de Cris Mendoza. Sí, no me critiques, la verdad es que ha sido muy divertido y ha sido un gran ejercicio, aunque no lo creas, para mi estudio de doblaje. Sí, tan, tan, tan. Ahí pueden ver mi mirada de... ¡Ay, hasta me desenfoqué de la cámara! Ahí estamos. Desenfocaste ya, de la desilusión, man. Bueno, sí, ya, en no. Caso de que quieran saber más acerca de lo que estamos haciendo acá, además de estar trabajando prácticamente 3 turnos por día, ya me quiero morir. Ojo, porque el día de hoy liberamos si quieren saber más acerca de cuestiones de ciencia y tecnología, riesgo existencial, hoy grabamos a principios de semana grabamos un episodio con Álvaro, ya ni sé qué día lo grabamos, demonios, ya no sé en qué día vivo. Como debe ser el lunes, porque hoy es miércoles, Dan. Es miércoles. Bueno, tenemos un episodio enfocado en el coronavirus, en el COVID-19. Ojo, porque también tenemos notas y ahí una que publiqué hace rato, una que es muy interesante. Si son de los paranoicos que creen que si salen a la calle tienen que bañar con cloro y todo eso, ahí está de una manera más mejor explicada el tipo de precauciones que sí son convenientes, el tipo de cuestiones que no lo son tanto. Y recuerden que si les gusta este y más programas en este que estamos hablando ahorita, no ese de ciencia, sino este de recomendaciones, pueden apoyarnos en el Patreon, en patreon.com/churros y palomitas. Tenemos bastantes personas que nos están apoyando a nivel de producción. Ayer tuvimos el programa precisamente de contenidos y medios digitales, en el cual tratamos de ver qué es lo que va a pasar con la industria del cine y la industria digital, que está, quien les diga que sabe algo no tiene idea, porque honestamente nadie tiene idea. Claro. Antes de eso tuvimos una entrevista buenísima, honestamente, con Jenna Chai y Lonnie Nadler, que son los creadores de Black Stars Above, una de las historias de horror en cómic más importantes de la última década. Son cuates del alma. Bueno, Lonnie ya es cuate del alma, ya es regular de la casa. Carajo, yo no tenía barba ahí. Bueno, tenemos esa entrevista con él y tenemos distintos programas. Miren, ahí tenemos cuando celebrábamos el cumpleaños. Los 36, los 3 años. Exactamente. Entonces, aquí los pueden encontrar. Miren, ahí también con Sarah Lane. Bueno, ahí tenemos un montón de programas precisamente para que los puedan encontrar. Esa, fíjense, nada más dato de trivia. La mesa postapocalíptica la hicimos cuando apenas empezaba lo del coronavirus. Voy a ver si podemos hacer una cuando pase todo esto, para ver cómo el postapocalipsis llegó. Y creo que todos íbamos a enfrentarlo con ninjas como katanas y no con la pijama y con el palo de escoba, que es como estamos actualmente. Pero bueno, todo eso y más lo encuentran en patreon.com/churrespalomitas, donde desde luego, si les sobran unos centavitos, con gusto se los aceptamos. Y por mi parte, esto ya vendría siendo todo. ¿Alguna despedida? ¿Algunas últimas palabras, Chris? Pues nada, que compartan este contenido. Gracias por ver. Gracias a mi hermano por visitar, aunque sea solamente esta vez. Espero que regrese, que sea recurrente, público recurrente. Y a todos ustedes, gracias por su apoyo, su colaboración. Y pues síganos. Eso es todo. Exactamente, pero no nos sigan a nuestras casas. Y bueno, van los créditos de salida, donde vendrán los nombres de los que hacen posible este programa. Y nosotros ya nos vamos. Bye. Y regresamos, Chris, tal vez con un par de recomendaciones que curiosamente no tiene nada que ver con streaming, pero ¿por qué no? Podemos darles alguna otra cuestión, tal vez para que vean, para que escuchen. ¿Tú qué tienes de extra para la banda que todavía nos está acompañando? Fíjense que descubrí un podcast, bueno, no, es un canal de Evox con V-O-O-I-X, que se llama... Bueno, el dueño, sí, así se llama, Carlos Snowden. Y él tiene diferentes narraciones en voz de libros. Todos como, bueno, por lo que entendí, como de terror y como de zombies, cosas así. Y algo que me gustó mucho fue que tiene los libros de Nocturna, que son de Guillermo del Toro y otro autor que no recuerdo ahorita cómo se llama, narrados por alguien que es muy famoso, que se llama Mariano Osorio. Entonces no se dejen asustar por el nombre, porque creo que lo hace muy bien, más allá de presentarse y que hable así como locutor de radio, como sabemos que hace sus programas, de tú puedes, tú eres fuerte, tú eres poderosa, tú puedes contra todo. Así habla, ¿no? Lo hace bien. Y ¿saben qué sensación tuve? Escuché nada más, porque dura 3 horas, cacho, toda, al menos el primer episodio que puse play, son diferentes cuentos, y el primero dura 15 minutos, y es así de terror, ¿no? Y les juro que tuve una sensación que dije, es que esto es una gran idea para vivirlo en familia, con chavitos, a lo mejor con pubertos, a lo mejor de 10 años, esos que les está gustando la onda del terror, y no verlo, escucharlo en familia, con las luces apagadas en la cama de los papás. Creo que es una gran experiencia. O sea, esa parte de la radionovela o el libro narrado, porque no es una radionovela como tal, pero es una narración, me gustó mucho y me recordó mi época de hace muchos años cuando llegué a la Ciudad de México y escuchaba La Mano Peluda. Les juro que para mí La Mano Peluda fue una gran compañía en épocas oscuras. Y suena raro que un programa como La Mano Peluda de terror, ¿no? Y de narraciones de terror en la radio, me acompañara en épocas oscuras, pero así fue. Entonces, me encantó la experiencia y creo que estaría muy padre que los chavitos que están actualmente en esa edad vivieran algo así, porque no creo que se estén dando la oportunidad. Quiero escuchar radio actualmente si no vas en el coche, ¿no? Poca gente y además no sé qué tanta producción de este tipo haya. Les recomiendo, obviamente son narraciones de calidad, está muy bien, al menos la que yo escuché está muy bien escrita. Después hubo algo de la que siguiera de un vuelo y algo de terror, la otra era como más de la Edad Media. Les recomiendo mucho. Se llama Carlos Snowden y ahí tendrán La Liga, que es trilogía Guillermo del Toro. Se llama este episodio en particular, pero si le ponen Guillermo del Toro van a encontrar todas las los libros que son narrados o que son compilados por esta cuenta de podcast o de audio. Yo nada más menciono que espero que sí esté pagando los derechos de interpretación, porque, ojo, porque son obras protegidas. Si uno se pone a leer un No digo libro, que sí, ¿eh? No, digo, no lo sé, no lo sé. ahí depende, porque, ojo, porque sí hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Bueno, yo como parte de mi trabajo me dedico a revisión de derechos de autor y esos desmadres. Sí hay que tener mucho cuidado. Ustedes, si de repente tienen un libro y quieren hacer las versiones narradas, hay ciertas versiones en las cuales no lo pueden hacer porque es nuevamente la obra de alguien más. Y de repente, ah, pues es que, ¿por qué no me dejan leerles este libro bien bonito si a final de cuentas yo no lo escribí? Entonces, ojo con eso. Una recomendación rápida antes de dar la mía y ya para final, en caso de que anden por allá y quieran, tal vez extrañen La Mano Peluda y quieran escuchar otra cuestión, un tal Eduardo Campos, no sé quién sea ese güey, está haciendo Crónicas de Espanto, lo encuentran en Spreaker, lo encuentran también en iVoox, que no usen iVoox porque esa plataforma es del diablo, pero también ahí pueden encontrar Crónicas del Espanto, donde hay distintas historias de terror. Pero bueno, yo sí les voy a hablar de la que sí es mi recomendación. Finalmente encontré para qué sirven los podcasts de los podcasts, perdón, los grupos de Facebook, no solo en los que Para me vender. meto. ¿Para qué? Vender. No. Yo también, usualmente estoy en unos de videojuegos, ¿para qué digo que no? Sí, cosas por el estilo. Pero fíjate, Chris, que me metí a un grupo, y aparte es un grupo ruso. ¿Qué es un grupo ruso? Bueno, me metí antes en uno de historia y arqueología con los mejores memes que he visto en mi vida. Finalmente encontré a mi gente, a mi grupo de personas con los cuales siento que estoy en mi comunidad. Pero después me encontré un grupo que literalmente de ruso. Bueno, la ventaja es que Facebook también les puede ofrecer las traducciones de los textos que aparecen ahí. Entonces, el grupo se llama Isolación. O Isosolayasia, no se preocupen, no les voy a dar la liga, soy bien egoísta, pero si me siguen en Facebook verán que comparto de manera bastante regular cuestiones de esta página. ¿Y de qué se trata? Básicamente es personas que están precisamente en cuarentena, en la madre Rusia, como estábamos hablando hace rato, se ponen a recrear distintas pinturas Ah, ya y sé, se ajá. toman fotos precisamente haciendo la emulación. Aquí estamos viendo unas mucho más preparadas, más elaboradas, pero tienen de todo. Entonces, tienes aquí, por Ay, ejemplo, con perritos. no, ¿No? ¿Por qué no, no? perrito. Ay, Fue de. un concurso, ¿no? Hubo un concurso, de hecho, según yo, ¿no? ¿O no fue concurso? Es nada No. más. Ahorita es nada más así como que para compartir, y efectivamente se dio la coincidencia de que hubo varios de perritos. Déjenme, me salgo rápidamente como para compartirles algo que de hecho creo que te había etiquetado a ti, Chris, y a otra amiga, acerca de algunas de las fotos que ellos están compartiendo, nuevamente de manejo de pinturas que pueden ser clásicas. Tiene que ser algo como que reconocible, por decirlo de alguna manera, a nivel visual. Y por ejemplo, hay algunas que están bastante divertidas, sobre todo para los que tienen perrijos, gatijos o cosas similares y conexas. Pues tenemos estas hermosas joyas, ¿no? Donde de repente ahí los ven con sus mascotas. El gato de qué pedo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿yo qué carajos estoy haciendo aquí? Pero bueno, el grupo se llama Isolación. Estoy buscando algunas de las que son basados en pinturas un poquito más clásicas, pero honestamente no hay nada de pierde. Se van a llevar, van a ver el ingenio de la gente, porque literalmente la mayoría está hecho desde, ahora sí que desde la casa, desde puntos en los cuales uno no no tienes contacto para dónde salir, pero en serio que el ingenio de las personas que están posteando aquí distintas imágenes y recreaciones de pinturas que pueden ser sus favoritas o únicamente encontraron alguna especie de similitud, es simple y sencillamente impresionante. Tenemos otros donde hacen recreaciones, tal vez y ya con maquillaje, pero a final de cuentas es muy, muy bonito. Y es tanto el catálogo que ahorita estoy buscando algunas de las de las más clásicas, o bueno, es que ya vi varias de como de perritos. Pero es que en serio es súper bueno el trabajo que están haciendo en la recreación, literalmente con cortinas, con manteles. Y estoy viendo una para recomendar de las que vi, pero me estoy encontrando todas las que no he visto. Estas son de las últimas 3 horas. Esa es como que hoy fue la competencia con las de Picasso. Con los cuates está fregosísima. Ay, ese gordo. Está hermoso. Ay, no. Pero, y hay otras que tú te pones a verlas y ya caray, o sea, el trabajo que hacen es impresionante. Encuentran de todo, o sea, desde cosas que les puedan dar risa, que les despiertan el corazón, otras que dices, mira qué buenas, qué hermosas recreaciones. En serio, estoy tratando, el cuate con la manzana, de encontrar más referencias y me quedo pasmado entre la belleza. Mira, aquí está con su gato precisamente. Bien, ese sí es padre. Gato. Pero bueno, el grupo se llama Isolación. Si me mandan algún mensaje, ya sea Twitter o por Facebook, les puedo compartir la liga para que vean. Pero en serio, esto es algo que a mí como que me hace recuperar la fe en la humanidad. Y veo que Facebook y la creatividad está... ya yo creo que con esto nos despedimos porque es como que el extremo. Ustedes que están ahí, su sillón no es asesino, pueden hacer este tipo de recreaciones con ingenio y tener algo de divertimento. Pero bueno, esas fueron las recomendaciones extras que no tienen nada que ver con streaming. Y yo creo que ahora sí ya nos vamos, ¿verdad, Chris? Bueno, pues ya vayámonos y nos vemos el próximo mes. Adiós. Bye.